야, 너 똘. 너 똘. 메 tiembla mucho la mano. Veo, mira, la mano me tiembla. ¿No será que bebe demasiado alcohol? ¿Qué va? Si lo derramo casi todo. Hasta que salga el sol, tomando cerveza y ron, qué tremendo vacilón. Gozando hacer un gol, tras la cerveza.